cambiar en mi forma de actuar o entregar el control y dejarme llevar como un cachorro adolescente. No puedo parar, tengo un hambre de nunca acabar, me sacude un tsunami hormonal. Me encanta que estábamos escuchando Los Auténticos Decadentes. Seguimos con más. Se viene fiesta el fin de semana, General Alvear. Vuelve la NUIT, 16 años. Impresionante, ¿eh? 16 años. Ahí está la salida de los sábados. Solamente los sábados vuelve la NUIT. Arrancan el 1 de noviembre con Sebastián Mendoza y Los Chafas. Así que bueno, está de fiesta, General Alvear. Arrancando con la NUIT. Impresionante, ¿eh? Vuelve después de 16 años. Reabre el 1 de noviembre. ¿Qué más tenemos por aquí para compartir en esta mañana en vivo de la 106? Montonazo, beso grande a Sofi, que nos escribe allí en el Twitter, que dice, tomando un té y escuchando la 106. Nos escribió ahí a arroba la 106. Pausa pequeñísima a las 11 y 12. Volvemos con más enseguida, ¿eh? Ya estamos, dale. Ponele algarrobo a tu vida. Muebles a medida en todo tipo de algarrobo. Directo de fábrica. Con 70 años en el mercado construyendo muebles. Consulta y sorprendete con nuestros precios. Ofertas semanales. Envío sin cargo a toda la zona. La Casa del Algarrobo. Y ahora también, pino de primera calidad a los mejores precios de la zona. Mirá todas las fotos en Facebook. Mail, lacasadelalgarrobo1@hotmail.com. Consultas 02345-1551-6859. 25 de mayo. Píntame. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. A fin de año, te regalamos una moto Beta 110 centímetros cúbicos. Pinturerías del Centro, ahora en Saladillo. Envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444. En Roque Pérez, tiempo para vos, estética y salud, tratamientos para celulitis, estrías, liposidad localizada, fleboestética, varices y uñas, modo multidisciplinario con médicas hemoterapeutas, médicos especializados en estética y dermatocosmiatría, licenciada en nutrición y también aparatología médica de avanzada y aparatología de estética corporal, el más alto nivel de resultados, lunes, martes y miércoles 10:30 a 19, jueves, viernes, sábados 16:30 a 20, tiempo para vos, estética y salud, Belgrano 272, teléfono 492-364 o 1550-2687, Roque Pérez. Rotisería Tío Lucas te espera con sus nuevos dueños. Especialidad en tartas, empanadas, pastas y parrilla. Comidas para llevar. Rotisería Tío Lucas. Exclusivas exquisiteces. En la esquina de Emparanza y Estrada. Pedidos y delivery 452-263. Arrolar Viajes, el asesoramiento que necesitas para tu viaje. Cruceros, lunas de miel, viajes nacionales, internacionales y a medida. Servicios para empresas, viajes educativos y temáticos. Nos adaptamos a tus tiempos, lugares y necesidades. Solicita una reunión personalizada. Dale me gusta a nuestra página en Facebook y entérate de todas las novedades. Arrolar Viajes, Soho 3118, mail info@arrolarviajes.com.ar. Teléfono 02344-433-921. Arrolar Viajes. Cuando viajas, vivís el doble. Empresa de Viajes y Turismo, legajo número 15663. Hola, soy Zaira Nara y el 2 de noviembre voy a estar a las 19:30 en el Parque de República de Brasil en el desfile de Super CLC. Te espero ahí, no me falles. De nuestro campo, CLC.

Se lo vamos a dedicar a Flor, de Florencia Turismo, claro. A Flor de Florencia Turismo se lo vamos a dedicar, que nos pedía recién. Muchas gracias. Ahí está Anabel Pintos y la oreja de Van Gogh en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a estar repasando también qué pasó anoche con el rating en esta... Exactamente. Antes vamos a saber cómo está el tiempo. La temperatura 19 grados, la humedad 27%, la presión 1010.2 milibares, la sensación térmica 19 grados, hay viento del oeste a 3 kilómetros por hora. Una mañana realmente muy linda que se ha despejado, ¿Qué pasó con el rating? Queremos saber en esta mañana en vivo de la 106, a ver qué fue lo más visto ayer en la televisión porteña. Susana Jiménez, 15.2, Escape Perfecto, 11.3, Historias de Corazón, ER Emergencia, 10.3, Historias del Corazón, Flor del Caribe, 10.3, lo dividieron ahí, ¿no? Los Ocho Escalones, 10.2, ahí está lo más visto, Susana Jiménez y Escape Perfecto. Lo más visto de apertura cierre fue Telefe con 10.2, Canal 13 con 7.9 y Canal 9 con 4.8. Hoy tenemos a la música de Sacados. Mirá qué bueno. Llegó la primavera. Sí, ¿no? La primavera viene complicadita, vino complicadita estos últimos días con el tema climático. Ahí estamos con los mensajitos, con Silvia de Saladillo. Hola Carlos, muy buena la radio joya, dice Mimi de Saladillo. Alfonsina, también está Noé, está Carlitos, hay Sol y Pelusa, vamos. Quiero Auca, dice María de Saladillo. Pelusa tranqui, porque sí, hay un poquito de viento, pero no tanto. Sí, hay Pelusa, sí. Hola, buenos días. Por fin hay sol, recién me levanto tomando mates con pastelitos, dice Marcela de Saladillo, quiero Auca. Ojo con las grasas. ¿Cómo eran las trans? Ojo con las grasas trans. Y el LDL. Hola Carlos, ¿me podés pasar el tema Rock and Roll sin destino de Callejeros? Dice Delphi de Saladillo. Ahí está Guada también, está Flavia, está Yelén, está Marcos, está Célica, está Fabiana. ¿Qué más? Saludos a Flavia, dice Noé, que está escuchando. Está Mica de Roque también, que nos escucha. Estamos compartiendo esta mañana juntos en vivo aquí en la 106. ¿Seguimos bailando? Oh, me encanta. Música de la mejor época de la música para bailar, me parece a mí, ¿no? C&C Music Factory. No sé qué le pasa al musicalizador hoy. Hewlett se ha levantado con toda la power hoy. Está como loco Hewlett en esta mañana en la que esperamos en la jornada una máxima que va a estar en 24 grados y este día soleado y agradable que ya se está haciendo sentir. Estamos en lo mejor de la mañana a casi media hora del mediodía. Dale, vamos. Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world, and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So, yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and I will do this too. Party people in the house. Que tenga un buen día. The dance floor is gonna make you sweat till you bleed. Is that dope enough? Indeed, I paid the price to control the dice. I'm more precise. To the point, I'm nice. The music takes control. Your heart and soul unfold. Your body is free and behold. Dance or you can't dance or you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back and upside down. Easy now. Let me see you move. Todos bailan, Gonna make you sweat. Todos bailan. Estamos escuchando a CNC, a Music Factory. Que me encanta esto, 11:28. Bueno, atención porque va a haber corte de agua corriente, Ayer, debido al mal tiempo, obviamente, esto se suspendió. Estamos hablando de 25 de mayo, La Dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de 25 de mayo informa que el corte de agua que estaba programado para ayer se va a realizar mañana de 4 a 6 de la tarde. De persistir el mal tiempo, será realizado la semana que viene. Pero mañana, a ver qué dice el pronóstico. No, mañana tornándose nublado. Mañana, sí, no, y fresco va a estar. Así que atención porque va a haber corte de agua corriente en 25 de mayo. Esto va a ser de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Esto lo informa la Dirección de Obras Sanitarias de la Municipalidad de 25 de Mayo. También en 25 va a haber vacunación antirrábica para todas las mascotas mayores de 3 meses. Los caninos y mayores de 5 van a ser identificados y los animales van a tener que ir acompañados por su dueño, que deberá ser mayor de 18 años. Si va solo, no lo vacunan. Si el perro va solo y dice, hola, me vengo a vacunar, no, tiene que ir con el dueño. Esto va a ser de 9:30 a 12:30 y arranca el 7 de noviembre en Plaza Mitre, continúa el 10 de noviembre en Plaza Moreno, el 12 de noviembre en el Dispensario Verón, 13 de noviembre en la Escuela Industrial en 12:35, el 14 de noviembre en el Dispensario Villa Obrera, el 17 de noviembre en Plaza Sarmiento, el 18 de noviembre en Plaza San Martín, el 29 de noviembre en Plaza Mitre. Todo esto lo vas a encontrar en el portal de la radio, la106.com. En esta muy linda mañana, acompañándonos...